Llegaste a mi vida, al fin estás conmigo. Después de 9 meses, golpeando su pancita. Papá te tiene en brazo, no dejo de mirarte. Cambia mi rutina, mis noches, mis horarios. Y paso por 1000 estados, te ríes y lloro. Me abrazas y río, y te tengo en mis brazos, hijo mío. Y te juro que vivo por vos. Un pedacito de papá, un pedacito de mamá. La fórmula de amor, la que siempre yo soñé. Mi hijo varón, mi luz, mi voz. Así te soñé, simpático y cabrón. Vicente, hey. Yo te amo. Llegaste a mi vida, al fin estás conmigo. Después de 9 meses, golpeando su pancita. Mamá te tiene en brazo, no dejo de mirarlos. Cambia mi rutina, mis noches, mis horarios. Y paso por 1000 estados, te ríes y río. Me abrazas y lloro, y te tengo en mis brazos, hijo mío. Y te juro que vivo, no la conocen, pero hacen palma, por vos. Un pedacito de papá, un pedacito de mamá. La fórmula de amor, la que siempre yo soñé. Mi hijo varón, mi luz, mi voz. Así yo te soñé, simpático y cabrón. Hijo mío, yo te amo. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso.